que vive en la ciudad fronteriza de Puerto Suárez. Y mi nombre es Patricia Molina y vengo del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo. A medida que vayan poniendo, vamos a ir viendo algunas imágenes, pero lo que yo les vengo a narrar aquí es la situación de un país como Bolivia, que tiene como vecino a otro país muy grande y con grandes intereses, que es Brasil. Y la situación en particular de las empresas trabajando alrededor de un proyecto minero que en realidad es bastante antiguo, pero no en mi país, no en Bolivia, sino del otro lado, y que está destinado a la explotación de hierro en el humedal más grande del mundo, que es el Pantanal Sudamericano, que es además de gran importancia porque es conocida la función que tiene la regulación del clima mundial. El Pantanal es un ecosistema que vive de sus interrelaciones hídricas. Entonces, todo lo que sucede alrededor de esas interrelaciones, de los cursos de agua que están superficiales, subsuperficiales o subterráneos, de alguna manera tiene que ver con la vida en el Pantanal, tanto en la provisión de recursos, en la provisión del agua, en la regulación del clima, en las mismas formaciones del suelo, etcétera. Entonces, el Pantanal es como una gran esponja que mantiene el agua que cae vía la precipitación o que llega por estos diferentes cursos y hace que las épocas se diferencien y que sucedan una serie de acciones y de elementos que hacen a la vida allá. Entonces, todo lo que tenga que ver, aun cuando sea, digamos, por ejemplo, construir un gasoducto, que es nada más levantar un terraplén e enterrar el ducto, afecta esas interrelaciones hídricas. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que la construcción de del gasoducto ha secado una serie de fuentes de agua, lagunas, etcétera, que al margen de la provisión de agua para la región, brindan los elementos de ocio, de encuentro, de sociabilidad, de intercambio económico, alrededor de los cuales vive la gente, porque son zonas rurales que básicamente también interrelacionan socialmente a partir de estos elementos. Entonces, el Pantanal boliviano además tiene la particularidad de que si bien es alrededor del 15% del total del Pantanal sudamericano, un otro 5% está en el Paraguay, esta región recibe las influencias de una serie de regiones, de la Amazonía, de la zona andina, de la zona chaqueña. Entonces, confluyen estas influencias y generan una serie de mismos bien particulares. Además, por el poco desarrollo de carreteras y de infraestructura del país, es la región mejor conservada del Pantanal sudamericano. Esta es una delimitación algo, digamos, a mano alzada, porque no hay una delimitación completamente definitiva del Pantanal boliviano, dado precisamente esta relación e interrelaciones. Entonces, el Pantanal boliviano está conformado por serranías, por lagunas, por zonas inundables y otras que no lo son, por el bosque chiquitano, por parte del Chaco, etc. Por estos motivos, por lo que les acabo de mencionar también, la Convención Ramsar, que es la convención internacional que apunta y que trabaja por la conservación de los humedales del mundo, ha establecido la zona más importante como sitio Ramsar del Pantanal sudamericano dentro de Bolivia. Dentro de esta zona ustedes tienen aquí las dos áreas protegidas que internamente el país ha definido para la protección del ecosistema. Y bueno, y toda la malla del tejido hídrico que determina la vida en el Pantanal. Esto es una de las formaciones típicas de los bosques de palmera únicos en esta región. Y bueno, y pasando ya al tema de la minería de frontera. Entonces, les mencionaba que, y lo podemos ver aquí, que la El yacimiento mineral es una marca una continuidad entre ambos países, esto no puede reconocer fronteras. Entonces, desde la serranía de Urucum en Brasil hasta el yacimiento del Mutum, es parte del mismo macizo brasileño, y este yacimiento es explotado desde hace mucho tiempo en Corumbá, que es la población fronteriza dentro del Brasil, para la explotación únicamente de hierro. Toda el hierro va hacia siderurgias argentinas y últimamente creo que uruguayas, para ser procesado y para que se trabaje hierro. Sin embargo, Brasil tiene una amplia experiencia en la explotación y en la fabricación de acero y la industrialización del hierro, pero en otras zonas, porque en el Brasil esta explotación se trabaja fundamentalmente en base a carbón mineral y principalmente vegetal. Entonces ahí le vamos a ir viendo más aquí. Algunos datos respecto a la explotación que se hace desde hace mucho tiempo en Brasil. Están las empresas mineras más importantes del mundo, como la Rio Tinto, la Vale do Rio Doce, y últimamente la empresa BX, de origen brasileño, pero todas de capital exclusivamente privado. Esa es la línea amarilla, es la zona de frontera, la línea de la frontera, y ahí se puede ver las ciudades de Corumbá y Puerto Suárez, que están alrededor de las serranías que marcan la continuidad de la existencia de mineral de hierro y de manganeso. Esa es la concesión dentro de Bolivia. Entonces, quiero pasar aquí. La industria siderúrgica es una industria que tiene diferentes fases, como en todas, y que en el caso actual del yacimiento propuesto en Bolivia, y también se quiere hacer lo mismo en Brasil, se pretende hacer una minería de cielo abierto, donde las primeras fases, trituración, concentración y peletización, son luego seguidas de dos procesos que no pueden ser diferenciados. Uno es la producción de arrabio y otra es la producción de hierro esponja. Entonces, de acuerdo a este tipo de producción, hacia adelante se definirá cuáles son los recursos que se requieren. Y tal vez nos saltamos. Aquí dile que se salta. En el Brasil, la industria, como les decía, funciona a base de carbón. Esto ha llevado a una gran deforestación en la Amazonía, porque el carbón fundamentalmente proviene de bosques nativos y también inclusive a la existencia de mano de obra casi esclava para la fabricación de carbón. El otro proceso con el cual se puede llegar a la fabricación de acero y de hierro usa gas para su proceso químico y también usa gas para su proceso energético. Entonces, en el caso de Bolivia, que tiene la primera reserva, digamos, fácilmente utilizable de gas, no tiene ningún sentido el utilizar carbón vegetal o mineral. Sin embargo, la industria siderúrgica requiere una serie de elementos para su funcionamiento. No basta la existencia de yacimiento, porque hierro finalmente hay en muchos lugares del mundo. Y entre esos elementos está la existencia del yacimiento, en primer lugar, la existencia de la energía, bueno, mercado, la localización, además de los equipamientos e infraestructura necesarios. Entonces, tenemos que en el caso de Bolivia, tenemos el yacimiento y tenemos la energía, pero no existen ni los equipamientos, ni los medios de transporte, ni las vías para sacar estos elementos. Mientras que en el lado de Brasil existe también el yacimiento, existe el hierro, no existe el gas con el cual se quiere cambiar de proceso, y por tanto la siderurgia brasileña funciona en base a carbón vegetal que sale de Bolivia en la actualidad. Pero también se quiere cambiar esto porque el carbón, los bosques un día se terminan y esta no es una zona de bosques altos. Entonces, también hay el interés en el uso del gas. Para eso se han hecho una serie de tratados, se han buscado acuerdos, etcétera, pero sobre todo hay una actuación empresarial apoyada, de empresas privadas, apoyada por el gobierno del Brasil, a través del BNDES, del Banco de Desenvolvimiento Sustentable o algo así, para poder garantizar esto. Entonces, lo que estamos viendo es un territorio básicamente empresarial, donde algunas actividades y algunas acciones se han establecido para el caso nuestro, para Bolivia, y otras, las de mayor industrialización, para el caso de Brasil. Obviamente, las actividades básicas son las que van a generar los mayores impactos y van a generar además las mayores demandas. La industria del hierro es altamente demandante de agua y en este caso además de energía. Entonces, en el caso del yacimiento, y ya para cerrar, de Bolivia, ha sido licitado, ha sido entregado a una empresa india vinculada con capitales ingleses y posteriormente esta empresa, y del otro lado está la Río Tinto de capitales ingleses que acaba de vender sus acciones a la empresa Vale do Rio Doce. La Vale jamás había entrado a Bolivia, pero bueno, ahora es otra la situación. Entonces, se ha generado una gran expectativa por la generación de empleo. Han pasado 4 años, no ha empezado a trabajar el yacimiento en Bolivia y no hay, para suerte nuestra, todavía ni siquiera instalado un campamento ni mucho menos hecha la generación de empleo, pero si esto se llega a dar, si esto se llega a completar, vinculado al interés de las empresas que están tratando de ingresar a territorio nuestro, empresas brasileñas que responden a esta lógica del subimperialismo brasileño, para lo cual se utiliza toda la capacidad del Estado a través de su Banco de Desarrollo para poder generar acuerdos que imponen al país una serie de condiciones y otras explotaciones. Si eso se llega a acabar, realmente es el fin del Pantanal sudamericano y el fin también de este estado de conservación, de alguna manera ligado a la falta de desarrollo en una serie de infraestructuras, etcétera, dentro de nuestro país. Por ese motivo, se ha estado trabajando en visibilizar otras formas de desarrollo posibles, como las en las que trabaja el compañero Miguel Vargas, que es el presidente de Artesanos del Pantanal y que él les termina de… Bien, primeramente… quiero solidarizarme con el pueblo mapuche y creo que entiendo de que no van a estar solos. Nosotros desde donde estemos vamos a estar apoyando sus causas justas, de sus reivindicaciones. Refiriéndome a lo que es explícitamente a la región del Pantanal boliviano, yo como viviente allá y también quiero hacer mención de toda la preocupación que vive la gente, los indígenas, comunidades campesinas, toda la gente que vive alrededor del Cerro del Mutún, donde existe la reserva del hierro. Entonces, nuestra preocupación principalmente está centrado en que la explotación del mineral prácticamente solo nos va a traer consecuencias desastrosas para nuestra región, nosotros principalmente no estamos tan de acuerdo con ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque como presidente de los artesanos allá de esta región, nosotros vivimos de otro tipo de actividad, como es la artesanía. Pensamos que es una alternativa a la explotación minera que se está dando en marcha, porque no simplemente la minería puede dar, generar empleos. Actualmente es una clara muestra de que nosotros como artesanos estamos prácticamente trabajando con más de 100 personas en la región, ¿no? Artesanos formados ya trabajando en distintos rubros de la artesanía. Y es bueno mencionar que la empresa Jindal Steel, la que está a cargo de la explotación, actualmente no genera ni siquiera la cantidad que nosotros prácticamente tenemos mano de obra, ¿no? Actualmente está sobrepasando más o menos unos 80 personas que trabajan en la planta de la Jindal, ¿no? Y también aclarar a la señora Patricia Molina y a todos ustedes, ¿no? Decir también de que la expectativa que se ha generado con la llegada de la Jindal Steel, ellos prometían los 5.000 empleos directos, pero hasta ahora solamente son unas mentiras que prácticamente lo que están causando es una confusión en la población, una esperanza, una falsa expectativa que tal vez jamás será posible, porque esta empresa prácticamente nosotros vivientes en la región sabemos que sus intereses son otras, ¿no? Entonces, y nuestra mayor preocupación es de que nuestra materia prima como artesanos allá va a ser muy afectada, porque nosotros generamos nuestras artesanías a base de plantas vegetales que producen en la región del alrededor del cerro del Mutún, como es la planta del garabatá, no sé si ustedes, creo que existen algunas regiones también, pero mayormente en esas faldas del cerro rico del Mutún existe esa planta que están viendo en imágenes, de la cual nosotros extraemos la fibra y las convertimos en artesanías. Y las personas que estaban en grupo, ellas son indígenas de la región, nativos de la región, estos son los indígenas ayoreos de la región, entonces las cuales prácticamente van a ser afectados con este emprendimiento de la minería. Aparte de eso, la preocupación nuestra también es en el tema el líquido elemento que es el agua. Hay dos fuentes de agua dulce que existen en la región. Uno es la Laguna Cáceres, ¿no? Del Pantanal, que está muy cerca a Puerto Soares, y la otra principalmente está ubicado en los alrededores del Cerro Rico del Mutún, la cual al ser, por ejemplo, leyendo nosotros, o sea, prácticamente yo estoy viendo de que se va a utilizar para bastantes explosivos, donde cual las venas de agua van a ser afectadas y creemos que va a desaparecer esa fuente de agua. Y estos indígenas y los comunarios campesinos y la gente que vive en la región, prácticamente vamos a quedar sin ese líquido elemento que es necesario y vital para la vida. Entonces, principalmente nosotros queremos, elevar nuestra denuncia y nuestra queja formal acá a los jueces, ¿no? Que nuestra preocupación también sea parte de la preocupación de todos nosotros para cuidar este líquido elemento que es vital para la vida. Entonces, vale la aclaración también de que las mismas comunidades y los indígenas prácticamente hemos visto de que a la larga nuestros recursos naturales van a ser destruidos y lo único, si esta explotación se lleva adelante, prácticamente vamos a quedar afectados todos nosotros y solamente dejarán la destrucción y la miseria para todos nosotros, porque yo creo que estas empresas son pasajeras y con el tiempo migrarán o se irán, pero la destrucción quedará en el lugar, ¿no? Entonces, prácticamente esa es nuestra preocupación y pedirles una vez más a nuestros jueces que tomen cartas en el asunto y ayúdenos a resolver estos problemas y que nuestra queja está hecha, ¿no? Gracias. Bueno, quisiera que vayamos hasta subimperialismo. Yo quisiera tratar de hilar lo que han dicho mis compañeros. Vemos que todos estos casos no son aislados, ¿no? El problema con los indígenas, el problema con la explotación en el Pantanal, en el Mutún, no son aislados. Y es así que este tema también está relacionado con la explotación que se quiere hacer de litio en el Salar de Uyuni, que es otra gran fuente de turismo, ¿no?, en nuestro país. Y bueno, está siendo afectado porque ha entrado la Vale do Río, no solo para explotar litio, sino también cloruro de potasio, ¿no? Entonces, en este sentido vemos que la Vale do Río y otras empresas brasileras tienen el interés de tener, digamos, incidencia, tener posición en los lugares estratégicos, ¿no? No solo en el Pantanal, sino además en el Salar de Uyuni y construyendo toda una red de carreteras que pasarían por zonas que, bueno, son zonas donde habitan indígenas, hay pueblos aislados, hay pueblos no contactados, y son comunidades que serían gravemente afectadas, incluso podríamos decir exterminadas, y todo esto por el subimperialismo, ¿no?, brasileño, que a través del Vendes es el que lanza y manda adelante estos consorcios gigantes como la Vale do Río, que ingresan a zonas como es el Salar de Uyuni, que son zonas que tienen mucho potencial energético, ¿no? Porque no es solamente litio, como decía, sino también el cloruro de potasio, que es utilizado además para la agroindustria brasilera, ¿no? No es un recurso, digamos, evaporítico que sea utilizado para la población en Bolivia o para satisfacer necesidades energéticas de la población, sino para servir a la agroindustria brasileña, que luego también está relacionada, ¿no?, con lo que es la producción de transgénicos y un montón de cosas. Entonces, lo que queremos nosotros es que se relacionen todos estos casos, ¿no?, que se vea todo esto como una cadena energética en la que está entrando, bueno, con mucha fuerza en nuestro país y, bueno, por encima de las leyes, incluso sin considerar cuáles son las verdaderas necesidades de la población, ¿no?, sino valorando por encima de eso cuáles son los intereses de lucro que tienen las empresas transnacionales que son apoyadas, ¿no?, por el Vendes y por el Estado brasileño. Estaba la exposición de las comunidades afectadas por proyectos mineros en la frontera boliviana-brasileña en este primer tribunal ético a la minería de frontera. Este es Radio del Mar, desde la sede de la Central Única de Trabajadores en Santiago de Chile.